verdad. Caminas con Él frente a mí. La ciudad se queda sin sol. No existe razón, pero todo acabó. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di se vuelve contra mí. Cuando un amor se termina, el mundo que te di, oh, oh, oh, oh, oh. Estarás bailando con Él canciones que ayer fueron mías.